Hoy vamos a hablar acerca del tema restauración espiritual. ¿Cómo se llama este tema? Restauración espiritual. Amén, hermanos. Porque hoy vamos a hablar de cuando una persona cae de la gracia de Dios o cuando se ha apartado, ¿qué podemos hacer con esa persona? Vamos a leer una vez más Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ponga atención, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seáis tentado. El apóstol Pablo está hablando a los gálatas. Amén, hermanos. Acuérdese que esta carta va dirigida a los gálatas. Hay otra que va dirigida a los corintios, a los efesios y todo eso, hermano, pero esta carta va dirigida a los gálatas y también a la iglesia El Poder del Nazareno. El Señor nos dice a través del apóstol Pablo: hermanos, oiga, pongan mucha atención. Yo me imagino Pablo se para enfrente de los hermanos y le dice a todos lo mismo que le estoy diciendo yo: hermanos, si alguno de ustedes sorprende a alguien haciendo una falta, o sea, cometiendo un error o un pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén, hermanos. O sea, les invita a que si vemos a un hermano fallar a Dios o cometer una falta, que le restauremos. Amén, hermanos. No que lo agarremos, le demos una vuelta y una patada, vaya para afuera, pecador. El Señor nos habla de que nosotros que somos espirituales, o sea, en pocas palabras, dando a entender que todos podemos ser tentados a fallarle a Dios en alguna ocasión. Amén, hermanos. Usted no me va a decir a mí que nunca le va a fallar a Dios, porque todos le fallamos a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros como hijos de Dios encontramos a alguien cometiendo una falta? Mire, el apóstol Pablo le habla a los espirituales, no a todos, sino que esta carta va dirigida a personas espirituales con temor de Dios. Amados hermanos, le dice: si vosotros que sois espirituales encuentras esta falta en algún hermano, restáurale. Espérate, no lo vayas a condenar, ni tampoco lo vayas a sacar, ni lo vayas a correr, sino habla con él, hazle ver el error, tráelo a que él venga y recapacite su error. O sea que para Pablo, tanto como para Pablo, para Dios también y para cualquier pastor, cada uno de ustedes son importantes en esta iglesia. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que somos importantes en esta iglesia? Somos importantes, hermano. Porque si no fuéramos importantes, Pablo nos dijera: ese córrelo, tíralo de una vez, no sirve. Falló a Dios, es un pecador. No merece el perdón de Dios. Pero Pablo sabía que Dios, hermano, Dios puede darle una oportunidad a cualquier persona que le haya fallado. Ahora, le voy a decir una cosa. No porque Dios nos da una oportunidad de restaurarnos, nosotros vamos a estar cayendo y levantándonos. Porque ¿a quién se restaura? Al que se ha apartado de Dios. Pero a alguien, no es que se cayó, sino que es un sinvergüenza, pues, que anda pecando y no tiene arrepentimiento ni siente remordimiento que le falló a Dios, ese no hay que restaurarlo. Ese hay que ponerle una disciplina o sacarlo de lo que está activando. Amén, hermano. Pero Pablo dice, vamos a leerlo una vez más para entrar a fondo este tema: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no está diciendo qué falta, cualquier falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Nosotros, hermano, en este país, toda la mayoría de nosotros tenemos un carrito, unos nuevos, otros viejos, otros más o menos. Si a usted se le arruina su carro, ¿qué hace usted con su carro? A ver, rápido, hermano. ¿Qué hace usted si se le arruina su carro? Lo repara, ¿sí o no, hermano? No lo va a tirar al yonque. Ya se arruinó este carro, al yonque. No, mi hermano. Usted lo que hace, lo primero que hace es buscar reparar ese automóvil. Amén, hermano. Si a usted se le enferma un hijo, hermano que está aquí, ponga atención. Si a usted se le enferma un hijo, ¿qué haría usted? ¿Lo abandonara en el hospital? ¿O tratara usted de reparar esa enfermedad? O sea, tratar de que se sane, que se cure. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque para usted ese niño es muy importante. Amén, hermanos. Ahora, lo mismo es en el sentido espiritual. Cuando alguien comete una falta, un error, para Dios es muy importante esa persona. Amados hermanos, aunque usted no lo crea, el Señor llora cuando ve a alguien apartado del camino. Al Señor le duele ver a una persona que ha estado en el camino de Dios y se ha apartado. Es un dolor tremendo. Es como un padre cuando un hijo se le va. Mano, a uno le duele como padre. Ahora, lo que Dios nos está hablando es para la iglesia, por si en el futuro nosotros logramos, amados hermanos, encontrar a una persona en alguna falta. Esto significa esto, ponga atención. En alguna falta es agarrarlo con las manos en la masa. Amén, hermano. Como yo he agarrado a varios hermanos que he llegado a la casa de ellos y están fumando. Y cuando están fumando, tiran el cigarro, hermano, y no hayan qué hacer. Se sorprende. No fue ahorita. Le estoy hablando de años atrás. Yo fui a visitar hermanos sin querer. Nunca me imaginé que el hermano se iba a estar echando un cigarrito. Usted va a visitar a un hermano. ¿Usted se imaginaría que se esté echando un cigarrito el hermano? ¿Verdad que no? O también, usted va a la casa de un hermano, como en veces he entrado a casas, y cuando ya estoy adentro en la puerta, están haciéndole así, no hayan qué hacer, cómo apagar el televisor, porque están viendo la novela. Y cuando están ellos así y no hayan qué hacer, y yo le veo la desesperación, yo digo, Dios mío, cómo me metí aquí y ni toqué. Lo agarré con las manos en la masa. O sea, lo sorprendí. Lo agarré, como dicen, a quemar ropa. Entonces, amados hermanos, Pablo dice, si tú ves a un hermano y lo agarras de esa forma, no lo corras, no lo tires al suelo, no le pongas el pie en el pescuezo, restáuralo, porque son personas que están, su comunión está mal con Dios. Amén, hermano. Entonces hay que hacerle ver al hermano el error, hacerle ver que lo que hizo no está bien. ¿Por qué? Porque para Dios, vuelvo y repito, es muy importante la vida de cada uno de nosotros. Él mismo decía, si alguno cae, dice, 7 veces caerá el justo y será levantado. Ahora, lo que le quiero traer a la memoria es esto, que cuando una persona ha fallado, amados hermanos, no cualquier persona tiene que restaurarlo. ¿Por qué? Porque entre medio de nosotros hay personas con sabiduría de Dios, y con todo respeto, también hay muchos faltos de sabiduría. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros hacemos cuando vemos que alguien falla, cuando somos faltos de sabiduría, lo que hacemos es, ya te diste cuenta. ¿El qué? Que aquel hermano cayó. No, hombre, ya se le miraba, se le echaba de ver que andaba mal con Dios. O sea, son personas que no les duele que alguien se haya caído. Son personas que no les duele ver a alguien que está tirado, amados hermanos. Entonces Pablo les habla a los espirituales y les dicen, si alguien es sorprendido en esa falta, ustedes que más o menos, ustedes que buscan de Dios, vayan con ese que ha caído y restáurenlo. Trátenle de darle una palabra de aliento. Díganle, hermano, es cierto, fallaste, pero recupérate, ponte a cuentas con Dios, levántate, no te quedes en el suelo. Amados hermanos, si usted un día le falla a Dios, no se quede en el suelo. Porque el error más grande que puedes cometer es quedarte caído. Levántate en el nombre del Señor, ponte de pie, sacúdete el polvo y sigue caminando. Y recuérdate que Dios es amor y Dios te puede perdonar tu falta. Dios puede restaurar, amén, hermano. Amén, hermanos. Por eso el Señor habla a las iglesias, en este caso a la iglesia del Poder de Nazareno, y le dice, si un día lográramos nosotros encontrar con las manos en la masa a un hermano, restáurenlo. No le pongan el pie en el pescuezo. No lo tiren a la basura. No lo saquen de la iglesia. Denle una chance, denle una oportunidad. ¿Por qué le voy a dar una oportunidad? Porque tú también puedes ser tentado. Tú también estás en la misma balanza. O sea que si no tienes misericordia, el día que tú le falles a Dios, no esperes que los demás tengan misericordia. Amados hermanos, estamos en un mundo donde no es fácil caminar en el cristianismo. Este caminar es difícil, amados hermanos. Son las tentaciones, las pruebas, las luchas, las necesidades que nos invitan a fallarle a Dios. Mas sin embargo, Dios nos da una palabra de restauración. Porque Dios, hermano, restaura lo quebrado. Dios restaura lo caído. El alfarero se le cayó la vasija. Y lo que hizo el alfarero fue que la volvió a levantar. No agarró la masa y la tiró a un lado. Masa, no sirve, se me cayó, voy a agarrar otra nueva. ¿Sabe qué hizo? La restauró. Volvió y la levantó otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Solo que le voy a poner algo en la mente, que se lo lleven esta noche. Dios te quiere usar. Mira que no caiga. Amén, hermano. Porque cuando tú no has caído, Dios te da mensajes, te da palabra, te da unción, sabiduría. Y tú te guardas para Dios y Dios te bendice. Te da todo en la boca, amados hermanos. Te provee de todo. Mire, yo, hermano, la gloria sea para el Señor. Yo nomás leo un poquito y es un mensaje que sale. ¿Por qué? Porque no he caído desde hace 18 años que conocí a Cristo. Y esto es orgullo, como dice la palabra. Si alguien se quiere gloriar, gloríese en Cristo. Amén, hermano. No es lo que sabe. Yo me glorío en Cristo y le doy gracias a Dios que no me ha permitido caer. No sé qué es caer de la gracia, ni quiero saberlo. Gracias a Dios he visto a muchos caer. Le digo gracias a Dios porque yo he aprendido de ellos. Amén. Yo no espero caer, amados hermanos. Yo veo a alguien que cayó y miro la condición que se encuentra. Miro cómo anda ese hermano, cómo se mira derrotado. Y entonces yo digo, Señor, yo no quiero estar así. Y el Señor me dice, ¿no quieres estar así? No, pues guárdate para mí. Ahora, ¿por qué le digo que se guarde? Si usted no ha caído, guárdese. ¿Por qué? Porque si usted llega a caerse de la gracia, miren lo que va a pasar. Dios lo va a perdonar y lo va a restaurar. Pero las cosas no son iguales. Ya no son iguales. Es como cuando un hijo se nos va de la casa, andar en el mundo y haciendo y deshaciendo. Cuando él vuelve a entrar, usted le pone condiciones, ¿sí o no, hermano? Mira, te voy a dejar entrar, pero desde hoy ya no vas a hacer eso. Ya no te voy a dar esto. Ya no esto ni el otro. Como cuando una mujer le falla a su marido. Amén, hermanas. Si usted nunca le ha fallado, gloria a Dios. Pero si usted le falla, aunque usted quiera sentirse igual como antes, la cosa ya no es igual. Hay desconfianza. Pásele si quiere, pero ya no es igual como antes. ¿Por qué? Por eso el Señor nos dice, si alguien está caído, no lo tiren, no lo saquen, no lo hagan a un lado, restáurenlo. Pero pónganle condiciones. Amén, hermano. Pónganle una disciplina para que sienta que lo que hizo no está bien. O sea que guárdese. ¿Cuántos vamos a guardarnos para Cristo en este lugar? ¿Cuántos nos vamos a guardar para Cristo, hermano, en este lugar? Si uno de los ministros falla a Dios y todos nos damos cuenta que pecó el hombre, tal vez le podemos dar chance a que vuelva a ministrar, pero no va a ser igual la cosa. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, ¿a quién restaura? Al que ha caído, al que cometió un error. Pero a alguien que se le ha dicho, que se le ha advertido, que se le ha dicho, hermano, mira, si tú llegas a caer te va a pasar esto. ¿Cómo vas a estar restaurando a alguien que ya sabe? Es como que yo me caiga y usted me ha dicho, hermano, mire, Dios lo puede perdonar. Yo sé que Dios me puede perdonar. Ahora, a mí no me puede estar enamorando. Mire que Dios, yo ya conozco, ya no me, usted ya no me puede hablar como que fuera un niño. Usted tiene que hablarme directo y decirme, hermano, póngase de pie y levántese. ¿Sabe por qué? Porque usted conoce de la palabra. Usted sabe que en las manos de Cristo hay seguridad. Cristo nos guarda, nos protege y nos ampara. Pero fuera de las manos de Cristo está el diablo mentiroso que nos quiere destruir. Y si no te levantas, el diablo te va a acusar la mente, te va a traer el pecado a cada instante y te va a decir: eres un pecador, Cristo no te puede perdonar. Y muchos le creen al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Amén, hermano. Yo no le creo al diablo, yo le creo a Cristo. ¿Cuántos le creemos a Cristo? ¿Cuántos le creemos a Cristo en este lugar? Dale un aplauso al Señor, hermano, con todo el corazón. Un espiritual ve a alguien caído, lo restaura. Un carnal ve a alguien caído y lo divulga, lo hace público, grita. Ya vieron al hermano, se cayó. En vez de llorar con el hermano, amados hermanos, se alegra de ver caído a un hermano. Mire lo que dice 1 Corintios 2:12. Ponga algo aquí en Gálatas para que no lo pierda. Y venga hacia 1 Corintios 2:12, un poquito para atrás, poquito nada más. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Lo está leyendo, hermano? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Oiga cómo enseñaban esto. Con palabras de las que enseña el Espíritu. Dice aquí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Versículo 15. En cambio el espiritual, ¿lo está leyendo, hermano? Versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Ponga atención. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, hermano. Si alguien se cae, Cristo se presenta en escena en la vida de esa persona y lo voltea a ver que está tirado en el suelo. Cristo no crea que viene y levanta su pie y se la pone en el pescuezo y empieza a pachurrarlo. Cristo no es así. ¿Sabe qué hace Cristo cuando ve a alguien caído? Lo levanta. Amén, hermano. Entonces un espiritual con la mente de Cristo ve a alguien caído, no le pone el pie en el pescuezo. Hay muchos hermanitos que andan caídos ahorita allá afuera. Hay muchos hermanitos que me van oyendo por la radio que están caídos de la gracia de Dios, apartados. ¿Por qué andan en el mundo? Le voy a explicar por qué. Porque los hermanos se dieron cuenta que había fallado. Y al darse cuenta que había fallado, hermanos lo empezaron a criticar, a señalar, a hacerlo sentir mal y a lanzarlo al mundo. No, ¿para qué? No le den chance. Córranlo, sáquenlo. Ya falló, es un pecador. Eso hace el carnal. Lamentablemente hay personas o hay iglesias carnales. Ojalá que esta no sea una iglesia más de esas, sino que aprendamos, amados hermanos, a darnos cuenta que nosotros también podemos ser tentados a pecar. Amén. Ahora ponga atención. El Señor ve a alguien caído y le dice a los espirituales, les habla, les manda el mensaje: amados hermanos, están viendo al caído, vayan, hagan algo para que ese caído se levante. Pero no le manden otro carnal, sino mándenle a alguien que sea espiritual, que lo restaure, le haga ver el error, le haga conciencia de lo que cometió. Amén, hermanos. Para que él tenga y sepa que Dios puede restaurar su vida, porque eso es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, restaurar. Amén, hermanos. En la Biblia vimos muchos que cayeron, como David, Sansón cayó, Pedro, el apóstol, cayó de la gracia de Dios. Pero personas que al verse en el suelo se humillaron ante la presencia de Dios y se dieron cuenta, hermano, que estaban apartados de la gracia de Dios, y lo primero que hicieron fue reconocer que le habían fallado a Dios y se levantaron. Amén, hermanos. Se levantaron. Ahora, eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que cuando vemos que un hermano ha caído, que actuemos inmediatamente. Fíjese, hermano, ¿qué pasa cuando un hermano es activo en la iglesia y se cae? Ponga atención, hermano. ¿Qué pasa cuando un hermano es activo? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del peruano. El peruano es un ejemplo. Es un hermano que anda activo, abre servicio, levanta ofrenda, anda aquí, anda allá y anda haciendo algo. Ok, un ejemplo. Es un ejemplo, y perdone que lo estoy tomando como ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien que es activo en la iglesia se cae? ¿Qué pasa? Es la noticia del día, ¿verdad, hermano? Es la noticia del día. No lo puedo creer. El hermano fulano, él, el que abría servicio, sí, es, está en el suelo, es mundano. Anda con otra mujer. Anda bebiendo, anda fumando, anda haciendo esto. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? En la iglesia se empieza a mover algo tremendo. O sea, en pocas palabras, el chisme. Amén, hermano. Ahora, eso es lo que pasa cuando la iglesia no es espiritual. Se mueve espíritu de chisme, espíritu de esto, espíritu del otro. Y el pastor ya sabía desde hace tiempo. Él venía haciéndolo. El pastor tapaba el ojo ahí para que no nos dieran. Eso hace el problema. Amén, hermano. Ahora, eso hace cuando la iglesia no está espiritualmente con Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando el hermano que ha caído está en el suelo? Mire, le voy a poner unos ejemplos que yo anoté aquí. Ok, cuando alguien está caído, piensa de esta forma: ¿qué debo hacer ahora que estoy caído? Le acabo de fallar a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe qué dice él? Dice esto: primero uno, voy a pasar al frente y le voy a decir a todos lo que hice. Eso es lo que hace un caído. ¿Por qué? Porque siente culpa. Amén, hermano. De haber ofendido a Dios. Pero eso es alguien que quiere ponerse a cuentas con Dios. Siente él el cargo de conciencia que cometió un error y dice: no, yo tengo que pasar y pedir perdón públicamente. Y eso es lo que hace un espiritual. Alguien que ha caído, hermano, y se quiere restaurar. No hay que detenerlo. Amén, hermanos. No hay que detenerlo. Hay que darle la oportunidad que él se restaure, que se ponga cuentas con Dios. Amén, hermano. Un tiempo de disciplina y después se le vuelve a dar el cargo. Ahora, si él comete y comete y comete y comete el mismo error, ese no está arrepentido. Amén, hermano. Ese no está arrepentido. A ese sí hay que apartarlo completamente. No de la iglesia, sino de los cargos que tiene la iglesia. Yo le voy a dar otro consejo a los que estamos activando. Por pequeño que sea su cargo en la iglesia, siéntase privilegiado que le está sirviendo a Dios. Amén, hermano. ¿Sí vio yo lo que le dije? Por pequeño que sea el cargo, no importa, el más sencillo y humilde de los cargos, dele gracias a Dios y siéntase privilegiado que está siendo usado por Dios. Y otro consejo más: cuídelo. Amén, hermano. Cuídelo. Porque alguien que ha activado y ha estado funcionando y después se encuentra en la banca, amados hermanos, ¿yo qué hago en la banca si yo soy ministro? ¿Yo qué hago en la banca si yo activo? Ahora te pregunto yo, ¿qué estás haciendo en ese lugar? Levántate, restáurate, ponte a cuentas con Dios, corre a la presencia de Dios y recupera el cargo. Recupéralo, porque, hermano, este es un privilegio. Mire, usted cree que no me siento ahorita orgulloso de estar en un altar. Mire dónde estoy. Mire dónde Dios nos tiene, por su misericordia, no porque yo lo merezca, por su misericordia. ¿Cómo me miraría yo derrotado y en una banca después de ser un pastor o predicador de la palabra? ¿Cómo me miraría yo sentadito en una banca ahorita, hermano? ¿Verdad que sería algo tremendo? Por eso el Señor nos dice: restáurenlo, y háganle ver que su lugar no es la banca, su lugar no es ese asiento. Si tú estás ahí, estás por cabezón, no porque Dios te tenga en ese lugar, sino porque tu lugar es en el altar, tu lugar es en el servicio de Dios. Por eso, hermano, cuidemos estos lugares, cuidemos, atesoremos estos cargos. Amén. Si usted no tiene un cargo, bueno, pues al rato Dios le va a dar uno. Y este mensaje es una prevención. Este mensaje es para restauración. Este mensaje es para levantarnos y no quedarnos en el suelo. Amén, hermano. Ahora, mire qué más piensa un caído: restituir la falta. Amén. Restituir la falta. Como en aquellos tiempos alguien robaba algo, y lo que hacía el que había robado era un cargo de conciencia y regresaba lo que había robado, y todavía daba intereses por lo que había cometido. Amén, hermanos. Eso hace un caído, piensa de esa forma. Ahora, lo más triste es que un caído muchas veces, cuando no tiene conocimiento de Dios, lo que hace es que se quiere autocastigar. Como se acuerda en los tiempos medievales, hermano, cuando un sacerdote, un cura, alguien fallaba, lo que hacía, un látigo, mira, sopas, él mismo se pegaba y se daba, hermano, que hasta le salía sangre. ¡Fuas! ¡Fuas! ¡Fuas! Y va de pegarse. Usted no va a cometer ese error de andarse chicoteando usted solo. Para eso tiene a su mujer, para que lo chicotee. O a su marido, para que se lo chicotee, ¿verdad? Ahora, no vaya a cometer el error: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y estoy chicoteado. ¿Y quién te chicoteó? Yo mismo. ¿Por qué? Porque le falla a Dios. Mira, si te puedes rechicotear todo lo que quieras, y el pecado siempre va a estar ahí. Sí, sí me entendió lo que le dije. Tú te puedes chicotear y rechicotear, y el pecado no se te va a quitar por unos chicotazos que te pegaste. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? Fácil. La Biblia dice: venid a mí, amén, hermano, y estemos a cuentas. Amén, hermano. Un caído lo que tiene que hacer no es ir a chicotearse o a que lo chicoteen, sino que tiene que correr al altar a pedirle perdón a Dios, a arrepentirse, a rogarle misericordia, a llorar su pecado, a pedirle a Dios que lo restaure, que lo levante, que lo vuelva para atrás. Amén, hermano. Que le dé otra oportunidad. Levántese. No se quede en el suelo. Si usted le falló a Dios, hoy es un día especial para que te levantes. Si usted ha cometido un error, hoy es el día para que lo reponga. ¿Cómo lo voy a reponer? Pidiéndole perdón a Dios. Amén, hermanos. Dele un aplauso al Señor con todo el corazón. Mire, hermano. En la Biblia, lo que estamos leyendo ahorita, en Corintios 2:15, vamos a leer esa escritura. Primera de Corintios 2:15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas. Mire, ponga atención, aquí le voy a entrar un poquito más adentro. Cuando usted es espiritual, antes de correr a un hermano porque falló en una área, primero juzgue. Este hermano no es un coqueto, este hermano no es un tranza, este hermano no es un sinvergüenza, no es un pícaro. Algo le pasó. Hay que ver qué es lo que le está sucediendo, por qué es que se apartó. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque un espiritual juzga espiritualmente. Mire, hermano, yo conocí a un hermano que era ministro como yo, allá en Los Ángeles. Y un día apareció que no venía a la iglesia, y a los días lo encontraron tomando. Ponga atención. Todo mundo empezó a hablar mal de él. Ese es un pecador sin vergüenza, por eso se cayó y esto y el otro, así. Pero muchos fueron a su casa, espirituales, y le empezaron a decir: varón, levántese. Varón, nosotros lo conocemos, sabemos que usted es un hombre de Dios. ¿Qué le ha pasado? Un espiritual juzga espiritual. Amén, hermanos. Ponga atención. Alguien que no es espiritual lo condena, lo señala y lo critica. Y ni lo visita ni le llama tan siquiera para ver qué le pasó. Porque eso es un carnal. Amén, hermano. Ahora, un espiritual se preocupa, le duele su corazón. Hemos andado, somos compañeros de milicia, algo pasó. Le voy a explicar una cosa, amados hermanos. Mire, hay personas que caen no porque pecaron, sino por algo que les ha pasado en su vida. Un sentimiento puede ser una pérdida de alguien. Amén, hermano. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Uno que está bien activo y de la noche a la mañana, al día siguiente le mataron su hijo. Chiquitito, de 5 añitos. Un ejemplo, no quiere decir que nos va a pasar. Ahora, ¿qué pasa con esa persona? Cae un pesar terrible en el corazón. Amén, hermano. ¿Y qué hace? Se siente destruido, se siente deshecho. El diablo le empieza a decir, y tanto que le servías a Dios, mira dónde está tu hijo. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no te lo cuidó? Entonces, diablo, aprovecha las circunstancias, amados hermanos, para terminar de destruir la persona. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, este varón, su mujer, los dos eran ministros, ministros de una iglesia. Estaban jóvenes, tenían como unos 22 años cada uno. 22, 25 años. Eran ministros, le digo porque no voy a decir el nombre, porque a lo mejor esta predicación le puede llegar, hermano, y mucha gente va a oír el nombre y va a saber. No es este el caso. Yo lo que quiero es darle un ejemplo a usted. Amén, hermano. No darle un chisme, sino darle un ejemplo. Este hermano vivía con su hermano en la carne, que era como 2 años menor que él. Entonces él no quería nada con Dios. ¿Y qué sucede? Sucede que el hermano se iba a la iglesia y la mujer empezó a quedarse en la casa. Mire, el error tan grande que cuando uno de los dos empieza a quedar en la casa, ponga atención, mire, estaba quedándose y se quedaba primero viendo tele, película, se quedaba ahí perdiendo el tiempo. Su mujer nada tiene que hacer en la casa, hermano, tráigasela. Amén. Ahora, fíjese, llegó el momento que el otro mundano, bueno, mundano porque no era cristiano, no quería nada con Dios, empezó a ver a la hermana sola, 25 años, y el otro tenía 23 años, y hermano, estaba jovencito, entonces le empezó a hablar a la hermana, a decirle, mira, ¿y por qué le aguantas a este fulano? ¿Y por qué te dejas esto? Mira, si tú estuvieras conmigo, yo no te hiciera lo que él te hace. Mira, el diablo es astuto. Amén, hermano. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Pasa que la hermana se empieza a descuidar espiritualmente. El hermano se iba a la iglesia. Hermano, mija, somos ministros, vámonos para la iglesia. ¿Qué estás haciendo? No, yo me quiero quedar solo hoy. Mañana vamos. Mira, hermano, así es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Diga conmigo, que el Señor reprenda al diablo. Miedo le tiene. Diga conmigo, que el Señor reprenda al diablo. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, hermano. Ahora, ¿qué pasó? La hermana empezó a prestar oído al muchacho. Hasta que, ¿qué pasó? Cayeron en pecado. Ahora, el hermano un día enojado se empezó a pelear con el otro hermano y le dijo, ¿sabes qué? Si yo me acuesto con tu mujer. Oye, hermano. Y el hermano orando allá, buscando de Dios, sirviéndole a Dios, y la mujer en la casa. Ahora, mire, el hermano cuando le dice, ¿qué dijiste? Si yo me acuesto con tu mujer, y esto cuando tú te vas para la iglesia, yo acuesto con tu mujer. Pero no le dijo así, le dijo con palabras, ya sabe cómo, ofensivas. El hermano voltea a ver a la mujer, ¿y qué cree? La mujer había salido embarazada del hermano. Y cuando se vio embarazada fue y abortó al niño. Doble pecado. Pecó, salió embarazada y abortó, sabiendo que un cristiano no puede abortar. Ahora, ¿qué pasó? La hermana, hermano, queriendo ocultar el pecado, hermano, le dijo al hermano, no, pero ya no lo hacemos. Hermano, el hermano, imagínese, buscando de Dios y la mujer acostada con otro. Es algo tremendo, amén, hermano. Que le empezó a entrar un dolor al hermano, un sentimiento, y ya no quería buscar de Dios, ya no iba a la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? El hermano se apartó de las cosas de Dios. Ahora aquí viene lo bueno. Cuando los hermanos se dieron cuenta que él había pecado, empezaron todos a señalarlo, a juzgarlo. Y eso, hermano, sucedió. Dios es mi testigo, que no le estoy mintiendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que la hermana empieza a ir a la iglesia de vuelta. Y le preguntaban, ¿y el hermano? No, hermano, no, ya no viene. ¿Pero por qué no quiere venir el hermano? Es que él no quiere, yo ya le dije. Ahora, ella salió que ella estaba bien. ¿Y quién salió pecador ahí? El marido. Y la cosa no era así. La cosa era al revés. ¿Pero qué sucedía? Mire, ve, muchas veces la gente no cae porque cae, ¿sí me entiende? Sino porque algo. Por eso el espiritual juzga. Y dice, este hermano no es así. Hay que ir a ver qué le sucede. ¿Para qué? Para levantarlo, para darle palabra, para darle consuelo, para levantarlo y traerlo nuevamente al servicio de Dios. Amén, hermano. Amén, hermanos. Entonces, el hermano al final salió que él era el pecador y la mujer una sierva de Dios. Imagínese, hermano. Ahora ni uno ni el otro están buscando de Dios. Ya cada quien tiene su matrimonio diferente. Eso pasa, se llega hasta ese extremo porque los hermanos no son espirituales. ¿Está entendiendo? A ver, ¿cuánto estamos entendiendo este mensaje, hermano? A ver, levánteme, ¿cuánto estamos entendiendo este mensaje? ¿Sabe para qué es este mensaje? Para que nos pongamos las pilas. Amén, hermanos. Y si llegara a cometer a alguien un error, inmediatamente, como espirituales, restaurarlo. No quiere decir, hermano, ahí está su chance, vaya peque, que aquí lo vamos a restaurar. No, tampoco. Por eso le dije al principio que cuidara su bendición, que cuidara su privilegio. Amén, hermanos. Que cuidara este tesoro, porque es un tesoro, hermano, estar en los atrios del Señor. Solo el hecho de estar en este lugar, estamos en victoria. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Cuántos estamos en victoria en este lugar? ¿Cuántos estamos en victoria? Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Ahora, aquí viene otra cosa. Pongamos atención porque ya estoy terminando. Amén. Cuando una persona falla, peca, inmediatamente lo invade una tristeza. ¿Usted cree que no es tristeza saber que uno estaba sirviendo y de repente encontrarse, hermano? Aquel tal vez no lo dice, pero dentro de él dice, híjole, qué mal me siento, yo no puedo estar aquí. En la banca, yo tengo que estar arriba en el altar. Entonces, lo invade una tristeza. Ahora, el problema está que hay tristezas que vienen de parte de Dios, pero otras tristezas que vienen de parte del mundo. ¿Quiere leerlo conmigo? Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando alguien le ha fallado a Dios, acuérdese el tema, se llama la restauración. Amén, hermanos. Habla de la restauración. Dice restauración espiritual, el tema. Restauración espiritual. Dice que la tristeza según Dios, cuando alguien ha fallado, hermano, yo no sé si, ¿quién ha pecado alguna vez aquí, hermano? O sea, que se ha apartado de Dios, perdóneme que le diga, hermano. Pero ¿quién se ha apartado de Dios alguna vez? Perdóneme, a ver, hay varios. ¿Qué se siente sentirse fuera del camino de Dios? Triste. ¿Quién más se ha sentido triste cuando le ha fallado a Dios? Se siente triste uno, hermano. Lo invade una tristeza. Ahora ponga atención. Es que, hermano, imagínese, alguien que ha estado sirviendo a Dios y de repente se encuentra en el mundo y voltea a ver al mundo, como que el Señor lo hace recapacitar y le dice, ¿qué estás haciendo con esa cerveza? ¿Qué estás haciendo con esa mujer que no es tu mujer? ¿Qué estás haciendo con eso en la mano, con ese cigarro? ¿Qué estás haciendo oyendo esa música? Entonces inmediatamente lo invade la tristeza. Amén, hermano. Ahora, pero ponga mucha atención. Cuando la tristeza es de parte de Dios que le invadió, inmediatamente le produce arrepentimiento. O sea, yo no tengo que estar haciendo esto. Yo no tengo que estar con este hombre. Yo no tengo que estar con esta mujer. Yo no tengo que estar haciendo esto otro, ni oyendo esto. Entonces esa tristeza fue Dios que se la puso. ¿Para qué? Para que buscara ponerse a cuentas con Dios. para que buscara arrepentirse. Y usted que tiene la mente de Cristo sabe que Dios le está poniendo el sentir de levantarse. Porque le voy a decir una cosa, amados hermanos. Si su hijo pecara, hiciera algo malo y viniera a su casa a pedirle perdón, ¿usted lo corriera? ¿Usted lo corriera? ¿Le diera otra oportunidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo ama. Ahora, lo mismo hace Dios. Si usted falló alguna vez y se arrepintió y viene a Cristo, que es lo más correcto, Cristo está con los brazos abiertos, te dice: hijo, pásale. Pero Señor, te fallé, pero ya te perdoné. Amén, hermanos. Porque el Señor perdona al que se arrepiente y no lo vuelve a hacer. A ese perdona Dios, al que se arrepiente y no lo vuelve a hacer. O sea que si usted falló, pecó, se arrepintió, no lo vuelva a hacer. Amén, hermano. Ya no, ya le pasó una experiencia. Ya sabe lo que se siente estar afuera del camino de Dios. Ahora, ese arrepentimiento viene de parte de Dios para que se ponga cuenta. Lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro falló, pero ¿qué hizo Pedro? Pedro se arrepintió y lloró amargamente, dice la Biblia. Amargamente, hermano, haberle fallado a Dios. Y buscó el arrepentimiento espiritual, que es lo que tiene que hacer cualquier persona que le ha fallado a Dios. Arrepentirse con dolor en el corazón. Ahora, ponga mucha atención. Pero ¿qué pasa con el arrepentimiento del mundo? Mire lo que hace el arrepentimiento del mundo. Lo que hace es que, hermano, hombre, no voltea a ver, hombre. Todo lo distrae, hombre. Qué barbaridad. Me dan ganas de bajarme. Cocotazo para que ponga atención. Mire, hermano, cuando viene el arrepentimiento del mundo, mire lo que hace el mundo. El diablo le empieza a hablar al oído. Pecador. Oiga, hermano. Mundano, le dice. Oiga, el diablo. Es que ese diablo se aprovecha. Ay, hermano. Yo que tú me mato. Yo que tú no vuelvo a ir a la iglesia. Yo que tú hago esto, hago el otro. Ahora, eso hace el mundo. Te trae un arrepentimiento. Y tú quieres arrepentirte, pero la cosa es que te quieres tú castigar o pagar tú el error. Y ese es el problema. Tú no vas a pagar nunca el error. Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Cristo se llevó nuestros pecados en la cruz. Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo clavó el pecado en la cruz, amados hermanos. Ahora, Judas se arrepintió y quiso pagar el error. ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó. David cometió un error. ¿Qué hizo David? No se arrepintió. Sí se arrepintió, pero ahí estaba que no comía. Tiradote. Y no se levantaba. No se levantaba. Y decía: no voy a comer. ¿Qué come, Davidcito? No quiero comer. Quiero pagar mi error. Tú nunca vas a pagar el error, hermano. Lo único que puedes hacer es arrepentirte y venir a los caminos de Dios. Volverte a Cristo. Soltarle la mano al pecado y volverle a agarrar la mano a Cristo. Porque si tú eres sabio, te arrepientes, Dios te restaura. Y Dios puede usarte. Mira, Pedro había caído, pero Pedro se arrepintió, vino a los caminos de Cristo. Y de tal manera Cristo lo perdonó, que hubo un tiempo que cuando Pedro caminaba en las calles, la gente sacaba a los enfermos, aquellos que estaban con espíritus inmundos, y solamente les tocaba la sombra de Pedro, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero no era Pedro, no era la sombra, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y eso hace el Espíritu Santo: restaura, recompone, levanta, afirma y te vuelve a dar todo. Porque Cristo está aquí, amados hermanos. Este mensaje no es casualidad. Este mensaje te va a ayudar a ti y va a ayudar a miles de personas. Que Cristo puede restaurar, que Cristo puede perdonar los pecados. Cristo puede darte una nueva oportunidad. Muchas veces el hombre no perdona, pero Dios no es como el hombre. Dios sí perdona, Dios restaura, Dios levanta al caído. Y hoy en esta noche, mi hermano, yo te vengo a hablar en el nombre de Jesús, que si tú has fallado a Dios, hoy te puedes levantar. Hoy te puedes levantar. Hoy te puedes levantar. Solo está que tú quieras, porque Cristo quiere levantar. Cristo te quiere usar. Cristo te quiere bendecir. Cristo te quiere llenar con su Santo Espíritu. Pero hermano, ya me juzgaron los hombres. Bueno, pero Cristo es el que nos juzga. Y que el hombre juzgue, eso no me importa. Que sea Cristo, amados hermanos. Porque si el hombre no me perdona, hay un Dios en los cielos que sí me puede perdonar. Bendito sea su santo y precioso nombre. Pero te invito en esta noche que vengas al altar y le digas: Señor, yo quiero ser usado, no como antes, mejor que antes. Quiero ser llenado por tu Santo Espíritu. Quiero ser vuelto a nacer de nuevo, a restaurar mi vida, a restaurar mi comunión. Restaura tu posición en esta noche. Restaura tu posición. Hoy restaura tu comunión con el Señor. Si tu comunión estaba rota, hoy la puedes componer. Si tu comunión estaba destruida, hoy Dios te puede levantar. Te puede volver a fortalecer espiritualmente. Porque eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu restaura. El Espíritu restaura. Y aquí está el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hoy en esta noche, amados hermanos, este mensaje ha llegado desde el cielo para cada uno de nosotros. Este mensaje puede fortalecer la vida del débil, levantar al caído. Restaura tu comunión, amado hermano. Remienda la red. Remienda esa comunión. No te quedes en la silla, no te quedes en la banca. No te quedes tirado. Pídele perdón a Dios. Corre a la presencia de Dios. Tírate a los pies de Cristo. Llora como Pedro. Llora y dile: Señor, yo no me quiero quedar en el suelo. Yo me quiero levantar. Quiero sentir tus caricias. Quiero sentir el gozo de mi salvación. Quiero sentir, Señor, tus caricias, Padre. Perdón para esperar. Ayúdame a confiar en mí. Quiero sentir. Quiero más. David le decía: devuélveme el gozo de mi salvación. Tú devuélveme este gozo, Señor, que sentía. Devuélveme, Señor, aquella llenura. Y tú, mi creador, corre a los pies del Maestro. Tírate al Señor. Llora tu pecado. Llora tu falta. Llórala. Y pídele a Dios que te restaure. Tú no fuiste diseñado para estar en el suelo. Tú no fuiste diseñado para estar derrotado. Tú no fuiste diseñado para dejar ir lo que Dios te ha puesto en tu mano. Hoy recupera lo perdido. Hoy recupera lo que habías perdido. Esa comunión con Dios primeramente. ¿Qué haces ahí en el suelo? ¿Qué haces ahí tirado? Dice el Señor. ¿Qué haces caído, derrotado, llorando?